Feierstein suele, bueno, ha recorrido y está bien obsesionado, podríamos decir, por catalogar lo que ocurrió en la Argentina como genocidio e intentar buscar argumentos, ¿no?, sólidos para eso. Él pone o puso en su Facebook hace ya varios años, en el 2009, Germán Ferrari publicó Símbolos y fantasmas, las víctimas de la guerrilla, de la amnistía a la justicia para todos. Además de un gran título, el libro se adelantó unos años observando las iniciativas que hoy capturarían la disputa por la hegemonía de los procesos de memoria con la lógica que, con lúcida ironía, Ferrari bautiza como justicia para todos. Dice que es un libro que hoy resulta imprescindible leer. Yo voy por el prólogo porque recién hoy accedí a una copia y leí el prólogo para poder charlar ahora con Germán Ferrari, con el autor de Símbolos y Fantasmas, las víctimas de la guerrilla, de la amnistía a la justicia para todos. Germán Ferrari es docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es periodista, y lo queremos saludar y lo recibimos aquí en Horario Público. Yo soy Fernando Tevel, estamos con María Eugenia Otero. Seguramente en el correr de la charla se sumará Víctor Basterra también. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, la referencia de Feierstein supongo que no solo a nosotros nos despertó expectativas alrededor de un libro que, bueno, quizás por ignorancia nuestra, pero no conocíamos. Y bueno, después de haber leído el prólogo, no pasará mucho más que mañana para que podamos leer el libro completo. Pero él decía que a partir de los cuatro casos que vos tomás, se podían encontrar argumentos que tienen que ver con debates que se han vuelto actuales, que en aquel momento quizás eran incipientes y que ahora están, digamos, aflorando con demasiada fuerza, ¿no? Y que tienen que ver con la teoría de los dos demonios. Contanos o contale a los oyentes que quizás tampoco conozcan el libro, ¿qué es Símbolos y Fantasmas y por qué? Bueno, el libro, como bien vos decías, salió publicado en 2009. Ya han pasado varios años y hemos tenido cambio de gobierno, no solamente desde lo institucional, sino desde lo ideológico. Y la perspectiva en la cual yo trabajé, Símbolos y Fantasmas, tenían que ver con el contexto de los juicios por delitos de lesa humanidad, ¿no? La cantidad de causas que empezaban a sustanciarse y a llevar a juicio a los responsables del terrorismo de Estado. Yo quise, en ese momento, reflejar cómo era esas visiones que ya venían desde la época de la dictadura, o esos relatos que venían desde la época de la dictadura, que con el inicio del gobierno de Alfonsín también se escucharon, sobre todo durante todo el periodo del juicio de las juntas, pero con posterioridad también, obviamente, obediencia de vida, punto final en el medio, y luego con los indultos de Menem. Entonces yo quería retratar de alguna forma esos relatos que venían de la época de la dictadura y cómo tenían lazos con la actualidad, ¿no? Vos mencionabas recién que tomaba cuatro casos puntuales, ¿no? El caso de Larrabure, el caso de Aramburu, el caso de Genta, de Jordán Bruno Genta, y el caso de Rucci, ¿no? De cómo se fue construyendo un relato. Esto se ve muy claramente en todas las publicaciones de la dictadura, ¿no? Que el propio régimen militar, que la propia dictadura cívico-militar fue produciendo, y en los medios de comunicación, ¿no? De cómo había que mostrar, bueno, obviamente que había un demonio en ese momento que era el que atentaba contra la República, y que luego eso se transformó ya en el gobierno de Alfonsín y con el famoso prólogo de Nunca Más de Ernesto Sábato, con la teoría de los dos demonios. No había solamente uno, sino que, bueno, había dos, ¿no? Que eran equiparables, y cómo esto volvió a surgir 25 años después, cuando, caídas ya las leyes de obediencia de vida, punto final, se reabren los juicios por delitos de lesa humanidad, ¿no? Como sectores vinculados a la dictadura, con un discurso más moderado, tal vez, ya no pedían indulto, ¿sí? Para los detenidos, sino que pedían una justicia para todos, ¿no? Una especie de teoría de los dos demonios aggiornada. Claro. Esto estábamos hablando del 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, está en el libro. Y bueno, hoy, a la luz del 2017, y con la llegada de Mauricio Macri al gobierno, y una visión de derechos humanos muy particular, ¿sí? Habría que encontrarle y habría que hacer una nueva adaptación del libro, ¿no? Una segunda edición corregida y aumentada para poder analizar también desde hoy, ¿no? Cómo se están posicionando estos mismos grupos que hace 10 años pedían la justicia para todos. Cuando uno piensa lo que ocurrió en aquellos años, vos ahí marcás, al menos en el prólogo, la cuestión de que obviamente hay que entender, digamos, el dolor de familiares de personas que murieron, y que también hay que ponerlas en un contexto histórico, ¿no? A mí me llamó la atención que vos veías en aquel momento algo que, bueno, nosotros también solíamos marcar en nuestro programa, pero que quienes tenían que verlo, que eran quienes estaban en el gobierno en aquel momento, les costaba ver, y era que en algún momento podían dejar de ser gobierno y podía venir un gobierno con otra lectura de aquellos hechos a intentar modificar, digamos, ¿no? Desde la justicia ya la cuestión. Sí, acá lo interesante sería ver qué es lo que ocurre con la justicia, ¿no? Y específicamente, o en última instancia, qué es lo que ocurriría con la Corte Suprema de Justicia cuando tenga que resolver o dirimir algún caso vinculado con delitos de lesa humanidad, y va a continuar con la jurisprudencia tal cual vino, ¿sí? Desde las gestiones kirchneristas en adelante, o hay un cambio ideológico de acuerdo al cambio ideológico de la Casa Rosada, ¿sí? Porque bueno, puede haber un cambio de discurso desde Cambiemos, ¿sí? Que ahí también conviven por un lado, sectores liberales y conservadores y vinculados a la última dictadura, con sectores del radicalismo que quizás quisieran despegarse y se aferrarían a la teoría de los dos demonios tradicional, tomando distancia. Digamos, hay como varios componentes ahí para analizar. Entonces, me parece que una de las cuestiones para estar atentos, digamos, nosotros como sociedad, pero también los organismos de derechos humanos, los propios implicados, es, bueno, a ver qué es lo que ocurre con estos pasos que va dando el gobierno de Macri en función de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Este, por ejemplo, ¿no? Como para citar casos que tienen que ver con los medios masivos, con esta, de alguna manera, legitimación o vuelta a los micrófonos de determinados discursos que antes estaban totalmente marginados, ¿sí? Vinculados obviamente con una defensa de esta teoría de los dos demonios aggiornada, ¿no? Uh-huh. Y como también como se intenta en algunos casos llevar a ex militantes populares que participaron en la guerrilla, que tuvieron actividades en diferentes grupos armados, como con un cambio ideológico, ¿no? Con un cambio más cercano a la teoría de los dos demonios, uh-huh, que a la prosecución de los juicios por delito de lesa humanidad. Uh-huh. Bueno, sin ir más lejos y trazando un paralelo con la actualidad, uno veía por allí al día de hoy que estamos próximos al juicio, a un juicio oral en el que dos militantes populares, más allá de la opinión que se pueda tener acerca de últimos movimientos políticos que puedan haber hecho Luis de Lía por caso, van a juicio oral por la toma de la comisaría de La Boca en ocasión del asesinato del Oso Cisneros, un militante popular. ¿Se acuerdan de este hecho que ocurrió creo que en 2002, si no me falla la memoria? Y uno piensa que hace poco vecinos indignados, gente para los medios tradicionales de comunicación, hizo más o menos lo mismo en la comisaría de Flores, pero estaban indignados por la muerte de Brian a manos de una bala de un pibe chorro. Entonces hay como un doble estándar para esa cuestión. Digo, salvando todas las distancias del mundo, ¿no? Hay una, no solo una justicia, sino una construcción social. De hecho, por ahora es solo construcción social, porque la justicia no ha tomado las causas de las muertes ocasionadas por la guerrilla como para llevarlas otra vez a la justicia, o por lo menos están semidormidas. Uno ve una construcción social desde los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Sobre cosas que algunos pueden hacer y otros no, que son más perdonables para unos y no para otros. Sí, ahí se cruzan diferentes factores, ¿no? Primero, esta cuestión de poner la responsabilidad del Estado como un actor social fundamental. No es lo mismo la responsabilidad del Estado que mata, ¿sí?, de un grupo de la sociedad civil. Digo, ahí ya no tendríamos que revolver y exponer en base a jurisprudencia, pero eso tendríamos que dejarlo en claro, y esto en los medios de comunicación y en las discusiones de los medios de comunicación, que suelen ser más parecidas a discusiones de café o de foros de internautas que de reflexiones para profundizar el tema, esto no aparece. Uh-huh. Eso me parece como algo fundamental. Y después hay una cuestión que tiene que ver con el poder, ¿no? ¿Quién detenta el poder? ¿Cuál es el discurso que se impone? Si es el discurso de la fuerza, un discurso represivo. No estamos hablando solamente de la mirada sobre los 70, sino sobre la mirada a la actualidad, ¿no? Claro. Un discurso punitorio, digamos. Esto tiene que ver desde la baja de la edad de punibilidad de los jóvenes hasta los discursos, por ejemplo, ayer en las diferentes sesiones de apertura legislativa, de hablar de más policía, de la necesidad de más policía, es decir, que parece que cuanto más policía hay en la calle, mejor. Digamos, y no hay ninguna estadística que demuestre que la mayor presencia policial ni evita delitos, ni evita robos, ni evita muerte. Uh-huh. Y esto los medios de comunicación, por diferentes factores que sería muy largo analizar, no lo profundizan. Entonces es más fácil echarle la culpa al otro. Uh-huh. Al inmigrante, al claro, pobre, al distinto, al zurdo, ¿sí? Uh-huh. Si nos remontamos a diferentes épocas histórica. Claro. Hace no muchos días, el diario Clarín publicó una entrevista a Brug, a quien está a cargo hoy de las políticas de derechos humanos en la nación, y bueno, él tiene un discurso donde habla de terrorismo de Estado, claramente, pero también donde abre las puertas para la elaboración de la teoría de los dos demonios, ¿no? Y le preguntaba el periodista, que no recuerdo quién era ahora, le preguntaba sobre las reuniones que tuvo, casi apenas asumió en el cargo, con los integrantes del CELTIP, de este Centro de Estudios de Víctimas del Terrorismo. Y yo pensaba, más allá de que Abruch lo que dice es, yo recibo a todo el mundo, menos a los que nieguen el terrorismo de Estado, menos a los negacionistas del terrorismo de Estado, y con eso deja abierta la puerta también, ¿no?, digamos, a equiparar ahí etiquetas, digamos, por decirlo de algún modo, pero lo que notaba claramente es que también hay como un cambio de metodología en estos grupos. Vos hacías referencia allí en el prólogo a los grupos como FAMUS, ¿no?, que aparecieron en El Regreso a la Democracia, que eran, digamos, era mejor dejarlos hablar, ¿no?, porque claramente lo único que hacían era ayudar a la construcción colectiva de Memoria, Verdad y Justicia, porque eran brutales, ¿no?, con sus declaraciones y con sus apariciones y con sus reivindicaciones. Y ahora uno ve estos grupos, o ve a familiares de personas que perdieron la vida, del lado de los milicos, y uno ve allí claramente como un cambio de metodología a la hora de contar, y que tiene, desde mi punto de vista, y quiero ver si compartís esta mirada, han tomado mucho de los organismos de derechos humanos a la hora de comunicar. Yo creo que tiene que ver un poco con el cambio de época, con el cambio de los tiempos, y con el reconocer que con un discurso al estilo FAMUS de los 80, o al estilo PANDO, ¿sí?, claro, no hace tantos años atrás, no llegaban a determinados sectores de la sociedad. Pero con un discurso como el de Villarruel específicamente, sí se llega a la sociedad, ¿sí?, con un discurso aparentemente más armonioso, más equidistante, más equilibrado, apelando, ¿sí?, a algunos lugares comunes de la derecha tradicional vinculados a temas de derechos humanos. Hay sectores de la sociedad que prenden y hay medios de comunicación que rápidamente toman eso y lo replican, ¿no? Uh-huh. Creo que tiene que ver con una estrategia. Yo no sé si específicamente el gobierno nacional en este momento tiene, ¿sí?, un plan o una estrategia sobre el tema de derechos humanos, ¿sí?, la mirada hacia el pasado, porque yo creo que si juntamos de los diferentes sectores de Cambiemos, vamos a encontrar opiniones muy diversas. Uh-huh. Pero sí hay un dejar que estos grupos, ¿sí?, de teoría de los dos demonios ajornada, de la nueva derecha, empiecen a instalar de alguna manera la duda de lo que ellos consideran que es un relato del kirchnerismo, ¿sí?, como si hubiera sido un invento de Néstor y Cristina Kirchner la lucha por los derechos humanos y no de los organismos de hace 40 años, ¿no? Sí. Me parece que tiene que ver más con esto, con el dejar que estos grupos vayan dando su discurso, su relato en los distintos medios de comunicación, ya sean estatales o privados, pero que todos responden a una ideología afín al gobierno nacional, y mellar o erosionar de alguna manera todo lo que se construyó, o por lo menos un intento de erosionar y de mellar todo lo que se construyó, todo lo que la sociedad construyó, no el gobierno ni de Néstor Kirchner ni de Cristina Fernández, sino toda la sociedad construyó, los organismos de derechos humanos construyendo, vinculado a el tema de derechos humanos. Uh-huh. Estamos charlando con Germán Ferrari, que es el autor de Símbolos y Fantasmas, las víctimas de la guerrilla, de la amnistía a la justicia para todos, un libro publicado en el año 2009 y que Daniel Feierstein dice que debemos leer ahora quienes pensamos que hubo un genocidio en Argentina para poder rescatar de allí algunos argumentos a partir del recorrido que hace Ferrari por cuatro casos emblemáticos, digamos, de personas que murieron a partir de la acción de las diferentes organizaciones armadas, como la RAURE, GENTA, Aramburu y RUCHI. Y en algunos casos ni siquiera está establecido, ¿no?, en algunos de estos casos, la participación de las organizaciones armadas populares. Si me permitís, Germán, lo sumamos a Víctor Basterra, que es parte de este equipo de trabajo de Oral y Público, y que por supuesto es mucho más que eso, ¿no? Víctor, bienvenido a esta nueva temporada en vivo de Oral y Público. ¿Cómo va? Sí, te escuchamos bajito, vamos a... un desgarrador y esperanzador advocación a la Buenaventura. Uh-huh. Bueno, Víctor, escuchaste solo creo que una partecita de lo que venimos charlando con Germán Ferrari, pero bueno, es un tema que nosotros solemos abordar aquí en Oral y Público con bastante preocupación en los últimos tiempos y que tiene que ver con la la reaparición de la teoría de los dos demonios. Y él publicó un libro hace ya 8 años en el que toma estos 4 casos que yo mencionaba recién, y bueno, hace un recorrido, digamos, que lleva hacia un final que yo todavía no conozco porque leí solo el prólogo, pero que tiende a, digamos, a plantear por qué no son crímenes de lesa humanidad como se pretende instalar, digamos, a partir de esta nueva estrategia que tiene la derecha en la Argentina. A vos, como digamos, como militante político de aquellos años, ¿te causa preocupación? Digamos, ¿tenés miedo que la justicia te golpee la puerta desde, pero ya no como testigo? Mira, si uno mira las resoluciones que se dieron en la causa 13, en el juicio de las juntas, hay un montón de elementos como para, digamos, entre comillas, preocuparse. Lo que pasa es que en esos momentos, el desarrollo político en el que se dio todo ese proceso, tanto el alfonsinismo, después vino el menemismo con sus indultos, la debacle espantosa que fue la alianza, y el kirchnerismo, que de alguna forma fue el que mejor escuchó el clamor de los organismos de derechos humanos, de los luchadores sociales. Bueno, en estos momentos que está, yo vuelvo a repetirlo por más que en algún momento te creo una duda, estamos en un gobierno de ultraderecha, con el aval de la Constitución. Estos tipos han subido con el voto popular. Y bueno, ahora hay que resistir. Yo no he leído el libro del compañero Ferrari. Tuvimos un compañero, nuestra organización, que fue un compañero, Gerardo Ferrari, en nuestra organización. Está muerto el compañero. Ese libro yo no lo he leído, pero sí apunta a desarticular el intento que tienen muchos. Algunos de alguna forma lo han logrado, porque la familia Rucci creo que cobró en función de eso. No sé si queda claro eso, pero sí han intentado y van a seguir intentando establecer nuevamente la teoría de los demonios, igualándonos a los luchadores sociales con los secuestradores, torturadores y desaparecedores. Así que bueno, hay una distancia bastante grande en todo esto. En el libro, Ferrari también toma, digamos, también Tomás, te hablo a vos ahora, digamos, parte de la literatura que algunas organizaciones, que algunos militantes populares también, que al regreso de la democracia se han puesto a escribir, no solo desde la experiencia personal, sino también para intentar hacer como una lectura muchas veces, digamos, cargada de crítica, como por ejemplo Pilar Calveiro, ¿no? ¿Puede decirse que estas cosas debieron a haberse escrito antes? Digo, no lo digo solo por, no digo por tu libro, obviamente, que ya tiene 8 años, pero digo, ¿faltaron plumas del lado de las organizaciones populares o de la militancia popular que, digamos, intentaran no solo digamos, endiosar la figura de los compañeros, no solo de los detenidos desaparecidos, sino también de los sobrevivientes, y hacer una lectura un poco más crítica, o eso no tiene nada que ver en que hoy aparezcan estos argumentos, digamos, con tanta fuerza y con tanto espacio? No, yo creo que hay muchos y muy variados trabajos de militantes populares, de hijos de militantes populares, de investigadores, que han trabajado y han abordado de diferentes ángulos, no solamente desde los libros, sino desde el ensayo, sino también desde la literatura, desde el cine, desde el documental, de diferentes registros. Yo creo que hay muchos y muy buenos trabajos. Lo que sí me parece es que los medios suelen tomar, rescatar y poner en primera plana los trabajos que están más vinculados con el negacionismo o con una revisión del pasado más cercana al ideario del proceso de reorganización nacional o de la derecha tradicional. Digo, los libros de periodistas como Juan Bautista Jofre no son de ahora, sino ya tienen varios claro. años. Uh-huh. Libros de la propia Fernández Meijide cuestionando el número de detenidos desaparecidos, o de Martín Caparrós también desde la literatura, haciendo ese mismo planteo, ya tienen varios años. Digo, fueron trabajos surgidos durante los gobiernos anteriores. Yo creo que el tema va a seguir dando para la investigación desde una mirada que pueda sostener y ampliar todo lo que se ha venido haciendo en materia de derechos humanos y de lo que han venido haciendo durante décadas los organismos de derechos humanos. Yo creo que son temas que no se agotan, así como un periodista dijo de muy mala forma que estaba cansado de los 70. Los 70 vuelven y volverán permanentemente. Y hay investigadores, creadores muy lúcidos que van a seguir tratando de poder profundizar en trabajos que puedan desmoronar no solamente la teoría de los dos demonios, sino teorías más cercanas al negacionismo o visiones de la derecha con esos discursos tradicionales de orden, del otro como el agresor, del cuestionamiento a la cantidad de detenidos desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Víctor, ¿querés saludarlo a Germán Ferrari antes de que lo despidamos? Germán Ferrari, te mando un abrazo grande. Víctor, un gusto cruzarnos telefónicamente. Para mí es un honor escucharte. Y bueno, te comprometo a que puedas leer el libro y dar una opinión al respecto, más allá de haberme escuchado en estos minutos. Pero para mí es una gran satisfacción cruzarte en radio. Un abrazo grande. Un abrazo. Yo me comprometo a hacerle llegar la versión que tengo yo aquí, que Víctor no pudo acceder hoy porque es una versión digital y anda con problemas con su computadora, pero lo sabemos, ávido y ansioso también por leer este tipo de material, así que pronto va a tener también su ejemplar de Símbolos y Fantasmas, las víctimas de la guerrilla. ¿Cómo? Símbolos y Fantasmas, ¿es? Símbolos y Fantasmas. Listo. Y el subtítulo es Las víctimas de la guerrilla, de la amnistía a la, entre comillas, justicia para todos, que es la manera moderna, digamos, de denominar a la teoría de los dos demonios. El autor es Germán Ferrari, con quien hemos tenido la ocasión de charlar y a quien le agradecemos enormemente estos minutos en horario público. No faltará ocasión para que volvamos a charlar. Muchísimas gracias y bueno, que sea esta la primera charla y seguir tratando de profundizar sobre el tema y de ir desarmando, desarticulando estos discursos negacionistas de distinto tipo. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Hemos charlado con Germán Ferrari, él es docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es periodista y ha escrito en el año 2009 este libro que toma los casos de Aramburu, de Genta, Larrabure y Rucci para, digamos, hacer un recorrido sobre justamente estos casos que son los que utiliza la derecha, digamos, para intentar mostrar un supuesto terrorismo de Estado camporista.